Vamos a nuestro estudio, Mateo capítulo 23, y vamos a seguir así como lo hacemos habitualmente. Voy a leer una parte que está en los versículos 1 al 3 de Mateo capítulo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y yo titulo esto la cátedra de Moisés, los escribas y los fariseos. Bien. Estos versículos 1 al 3 constituyen una especie de introducción a este capítulo, y este capítulo 23 está lleno de denuncias de parte del Señor en contra de la hipocresía justamente de estos dos grupos, escribas y fariseos. Yo no digo que ellos eran malos, ahora entendemos o hablamos que un fariseo es un hipócrita y en buena parte así es, no cabe duda. Pero tenemos que entender también que los escribas se sentaban, como dijo Jesús, en la cátedra de Moisés. A ver, ¿qué quiere decir eso? Ellos leían las escrituras que escribió Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. La gente no tenía Biblias. Tenían que ir los sábados a la sinagoga, cada sábado, y estos caballeros les leían. Y entonces ellos tenían que entender, cualquiera de ustedes que ha leído por lo menos esos cinco libros, los primeros de Génesis hasta Deuteronomio, sabe cuánta enseñanza hay allí. Hay en total más de 600, digamos, mandamientos. Los 10 mandamientos son solamente el corazón de esos libros, pero todo es mandamiento tras mandamiento. Cómo vivir, qué comer, qué no comer, qué animales sí, qué no, peces del mar, todo lo que tiene escamas sí, lo otro es inmundo, matrimonio, todo lo que ustedes necesitan o necesitamos saber, lo vamos a encontrar. Virtualmente en esos libros, cinco libros de Moisés. Entonces, cuando Jesús les dice que lo que ellos, escribas y fariseos, les dicen que hagan, hagan, pero no vivan como ellos viven, porque ellos enseñan muy bien, ellos leen lo que Moisés mandó, pero ellos mismos no lo viven. Así que aprendan de ellos en cuanto a la parte teórica, pero no la práctica. No vivan la vida que ellos viven. Es muy fácil tener muy buenos mensajes, muy buenos consejos, como hacen a veces los padres a los hijos, pero mostrarlo en la práctica es otra cosa. Y esto hasta hoy tenemos en abundancia. La cátedra de Moisés era entonces conformada por estos cinco libros. Ahora, ¿cuáles eran las faltas de ellos, de estos escribas y fariseos? Primero, el versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Atan cargas difíciles de llevar. Tienes que hacer esto, tienes que así. Le decían a una persona, esto está mal, tú tienes que cambiar, tú tienes que mejorar en esto y en aquello, tú no tienes que comer esto y aquello. Ellos se daban el lujo y hacían todo lo que querían, pero exigían que la gente no lo hiciera. Por eso él dice, lo que ellos dicen puede estar bien. El problema no son ustedes, la gente en general. El problema son los maestros, que atan cargas pesadas, ponen cargas sobre los hombros de los hombres, y ellos ni con un dedo lo tocan. Lo que quería decir es que lo que ellos jamás aceptarían como parte de la vida que agrade a Dios, sí exigen de la gente que creía que así debía ser. Hacían todo para, en el versículo 5, fíjense, ¿por qué lo hacían? Antes hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus flacterias y extienden los flecos de sus mantos. Versículo 5. Y en la paráfrasis, este versículo dice así, escuchen bien. Y luego se ponen a hacer buenas obras para que los demás los vean, para aparentar santidad. Se ponen en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en las tiras de pergamino o piel más anchas que puedan encontrar, y tratan que los flecos de sus mantos sean más largos que los de los demás. Esto es una verdadera explicación de lo que dice el versículo 5. Hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su flacteria, etc. Los judíos, para no equivocar el camino y vivir una vida agradable al Señor, tenían que seguir cierto curso. Es decir, tenían que vivir de cierta manera. Y para no equivocar, ellos tenían unas cintas con textos bíblicos, diríamos hoy, o sea, de las Escrituras. Ahí tenían esas cintas, y al caminar por ahí, cada tanto leían, podían tenerlo acá, por todas partes. Estaban totalmente parchados de ciertos textos, cómo vivir. Entonces, era para recordar. Entonces, ellos salían con eso. Bien, bien. Ven ustedes cómo el presidente de la República tiene siempre una franja así. Bueno, ellos podían llevar algo así y algo escrito. Entonces, salían en público y la gente decía, se levantaban delante de ellos porque viene un santo y están mucho mejor que todos nosotros. Ese sí que es santo, está parchado de escrituras. Pero vamos a ver más adelante. Eran tan santos. Vamos a ver lo que... Porque solamente el Señor pudo revelar qué hubo dentro de ellos. Ninguno de nosotros sabe. Nosotros somos unos ignorantes de primera línea. Yo siempre traigo en la radio, con mucha frecuencia, cuando la gente dice, fulano de tal es salvo, o el que cree tal o cual cosa es salvo. Y entonces, claro, todo el mundo quiere saber quién sí, quién no. Pero nosotros no podemos hacer eso porque hay aspectos que nos limitan. Dice así. En 1 Corintios, eso anoten, yo no los puse allí. 1 Corintios 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué sabe usted cuál es la intención del corazón de una persona? Por buena que parezca, usted no sabe. Por eso, cuando una persona como que se comporta muy bien, por lo menos es lo que usted ve en público, usted ve a esa persona, es afectiva, saluda, respetuosa, asiste siempre los domingos y se congrega con la iglesia y todo eso, uno diría, es un buen cristiano. Pero, ¿sabe usted cuál es la intención de su corazón? Bueno, así pasaba con los escribas y fariseos. Ellos tenían sus intenciones y el único que sabía cuáles eran las intenciones que los movían para hacer esto o aquello, era el Señor. Él sabe lo que nosotros pensamos. Si ustedes pasan de aquí, por ejemplo, al Salmo 139, se encontrarán con algo que dirán, ¡qué raro! Mire, escuche mejor dicho, desde el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Fíjense. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Desde cuándo Él nos ve? Desde el embrión. ¿Y qué es eso? A ver, es cuando el cuerpo comienza a formarse en el vientre de la madre. Y otra cosa dice, que en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Así que toda nuestra conducta y todo lo que hoy somos, Dios ya lo sabía. Cuando yo estaba siendo formado, cuando yo era solo un embrión en el vientre de mi madre. Y todo lo que leí, no hay forma de escapar de la vista de Él. Todo le es claro. Así que estos caballeros aquí se encontraron con un verdadero problema. Versículo 6. Dice en el versículo 6, Jesús está hablando, capítulo 23 de Mateo, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. La sinagoga desempeñaba un doble papel. Uno era que ellos se congregaban para leer, como ya dijimos, el Pentateuco, etcétera, bueno, las Escrituras. Y la otra función era la escuela. Los hijos de ellos, pequeños, podían ir y estudiar, leer, escribir, y todo lo que era necesario. Pero eso es lo que el versículo 6 dice. Ellos amaban los asientos, primeros asientos en las cenas. Cuando había cena así de grupo grande, ellos querían ser vistos, reconocidos como importantes. ¿A usted nunca se le ocurrió eso, no? ¿Cuántos de ustedes dicen, no, yo cuando voy a un lugar yo quiero ser completamente anónimo, que nadie me vea? Hay algunos guaum anónimos, supuestos anónimos, pero realmente lo que quieren es que lo vean. Por eso engordan mucho, porque a un gordo se le ve mejor. Yo no sé mi situación porque nunca estuve en este lugar. No, usted nunca estuvo, bueno, y por eso lamenta. Si es que estuviera allí, no sé cómo me portaría. Ah, bueno, ahí está, dice que nunca estuvo en lugares así. Y no estuvo porque no le dieron oportunidad, pero si le dan oportunidad, tal vez te dice, yo soy Robadín Hina, y yo quiero que conozcan, y yo tengo tantos y cuantos años, y... Pa' gente cuera. Y soy bien pucú. Oh, pobrecito, descendió como de golpe. Qué pena. No, no trate de ser como yo. Y el versículo 7. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Rabí es maestro. Entonces, es como hoy, todo el mundo quiere, reverendo tal o doctor. Contaron, yo no sé si es cierto, pero me estaban diciendo que había un profesor por ahí, de un seminario teológico, le dijeron, una alumna le dijo, hermano, tal, Doctor, por favor. Hermano, no es todo. Yo soy doctor. Ajá. Yo no sé si es cierto, espero que no sea cierto. Pero no me extrañaría mucho. Luego, las salutaciones en las plazas, que los hombres los llamen rabí, versículo 7. Ahora, Jesús hace un paréntesis y aconseja a los demás cómo conducirse. Por ejemplo, al público en general, Él les dice que no imiten a sus maestros en varias cosas. Versículo 8. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. El verdadero maestro es Cristo mismo. Pero hoy no tenemos conocido, y lo tenemos. Estamos mucho mejor equipados y tenemos mucho más de lo que tenían aquellos que escuchaban al Señor entonces, porque tenemos todo lo que vino después, que no existía cuando el Señor hablaba con ellos. Por ejemplo, las epístolas de Pablo, de Pedro, el libro de los Hechos, la carta a los Romanos, claro, de Pablo también, las epístolas de Juan, nada de eso existía. Apocalipsis, no. Nosotros lo tenemos todo. Hermanos, es increíble con cuánta facilidad negligimos, siendo tan afortunados nosotros al lado de aquellos que vieron al Señor en su cuerpo. Nosotros ya lo vemos en el espejo de su palabra glorificado. Ellos no vieron. Cuando usted lee el primer capítulo de Apocalipsis, verá cómo Juan describe cómo era el Señor glorificado. Permítame hacerle ver esto. Incluso lo que aparece allí cuando Él fue transfigurado. Pero yo les invito a fijarse un poquitito en el capítulo 1, que ustedes no tienen allí, de Apocalipsis. En el versículo 12, dice así, describe el Señor, versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y su boca, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Ahora, esa es la forma de hablar de la palabra de Él, porque en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo. Así que es una alegoría, metáfora. Y su rostro era como el sol. ¿Rostro como el sol? Cuando resplandece en su fuerza. ¿Intentó mirar al sol usted cuando resplandece en su fuerza? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo, por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Y ahí continúa. La descripción de nuestro Salvador glorificado. Nosotros lo tenemos. Pero entonces el único que lo vio fue Juan. El resto de la gente no lo vio glorificado. No, para nosotros todavía es futuro, excepto que tenemos la descripción aquí. Y es una gran bendición tenerlo. Entonces, ya llegamos hasta qué versículo. Ustedes ya me seguían, ¿verdad? Versículo 8, decíamos, vosotros no querráis que os llamen rabí, etc. En el versículo 9, y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Recuerden, no llamen a un cura padre, él no es ningún padre. Será padre de algunos hijos que tiene por ahí esparcidos en algún lugar, pero no es padre en el sentido espiritual, de ninguna manera. Jamás se le ocurra decirle padre, señor o caballero o algo así, está bien, hasta ahí. Porque Jesús dice, no llaméis. Entonces, ¿cómo llamar? Bueno, aquí se trata de persona que ni siquiera es nuestro hermano en la fe. Pero, tratándose de un hermano en la fe, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. En otras palabras, el maestro para nosotros debe ser su palabra. A usted dirá, bueno, pero usted nos está enseñando. Sí, es mi deber. No todos tienen el don de enseñar. Si Dios me dio el don, yo debo hacerlo, si no sería un cobarde. ¿Y saben dónde van los cobardes? Te dirá, no me va a decir que van al infierno. Bueno, ¿usted ya no cree más en el infierno? Sí. Hay cobardes ahí también. Van ahí los cobardes. Van a tener que ir otra vez a Apocalipsis para ver algo sobre esto. Porque de lo contrario, vamos a ser tan ignorantes como estos que se dan de padres. Escuche, capítulo 21 de Apocalipsis. Los primeros que aparecen en la lista, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ninguno de nosotros diría, si no leyéramos aquí, que la cobardía es pecado tan grave, pero aquí, entre otros, es el primero. Por ejemplo, después vienen incrédulos, abominables, homicidas, gente que mata a otro, fornicarios, hechiceros, o sea, brujos, idólatras, mentirosos, pondríamos a ellos y por último a los cobardes. No, está lo primero. Porque la cobardía puede ser la mamá de todos los demás pecados. Doña Cobardía. Usted puede no estar de acuerdo conmigo. Eso es asunto suyo. Es más, después de decir no llaméis maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Cuando un pastor o uno que enseña la palabra no enseña correctamente, todos tienen Biblia, pueden corregirlo, tienen todo el derecho. No podemos corregir al Señor, no podemos corregir a Dios, el Padre, el Espíritu Santo, no. Pero podemos corregir a un hermano nuestro en la fe. Nosotros no tenemos jerarquía eclesiástica, todos somos hermanos. Esto excluye de plano cualquier intento de jerarquía. Alguien dirá, bueno, pero ustedes tienen un pastor, no es jerarquía. No, el pastor es un responsable para enseñar, etcétera. El pastor que cuida las ovejas les está sirviendo a las ovejas, no se sirve de ellas. Él las está llevando a buenos pastos, las está llevando a que tomen agua, las está protegiendo de algún depredador por ahí. Eso sí, ese es su deber. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer los pastores. Usted dirá, bueno, no hay depredadores porque no hay lobos, ni osos, ni nada de eso que pueden arrebatarnos una oveja. Sí que hay. Hay muchos. Y hay que estar inmunizando a los hermanos de tales y cuales enemigos. Bien, luego tenemos... ¿Cómo entonces tenemos que comportarnos entre nosotros? En Mateo 20, 26 al 28, saltamos un poquito, dice, «Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo». Como el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo él, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué no dice por todos? Porque no todos aceptarían, pero muchos sí. Ahora, si no quieres ser humillado, Jesús aconseja una fórmula, no te enaltezcas. En Mateo 23, volvemos a Mateo 23, solamente esa cita de Mateo 20. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿No quieres ser humillado? No te enaltezcas. No pretendas ser lo que no eres. Luego Jesús vuelve a hablar a los escribas y fariseos, y aquí hay una lista larga de denuncias fuertes. Un fuerte ay a causa de la hipocresía de ellos. Primero, con su proceder ellos cerraban la puerta al reino de Dios. No entraban ellos ni dejaban que otros entraran. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Mateo 23, 13. Ellos no entraban, pero tampoco dejaban que entraran otros. Hay tanto cristianismo nominal hoy, y pocos hermanos se dan cuenta. Tenemos el caso del catolicismo romano. Ellos tienen más miembros que el Islam, más que el budismo, más que el hinduismo, porque el hinduismo también está fraccionado y todo eso, más que todas las religiones. Y sin embargo, ellos no tienen la menor idea de lo que es obtener el perdón divino y ser eternamente salvo. Algo más, dice Jesús a estos fariseos y escribas, ellos devoraban las casas de las viudas. ¿Cómo lo hacían? Yo nunca olvido un incidente que contaron algunos europeos, estando ellos en la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa es prima hermana de la iglesia católica, muy parecida. Hay una pequeña diferencia si ustedes entran en un santuario de los ortodoxos, ellos tienen iconos, que son cuadros, pero la iglesia católica tiene imágenes, ya es tridimensional, es diferente, es la única diferencia. Entonces, la gente está enseñada que tiene que depender del sacerdote, 100%. Muere un caballero que era parte de esa iglesia ortodoxa, que era la que predominaba y creo que hasta ahora en Rusia, por ejemplo. Y la esposa, llorando, va al batyushka, que viene a ser padrecito, esa palabra rusa, al padrecito. Y él le dice, falleció mi esposo, yo quiero darle sepultura digna, cristiana, para ellos. Así fueron enseñados, y a esa gente que explota a otros ignorantes, les convenía que ellos trataran así, porque así es como se enriquecían. ¿Y cuánto me costará la sepultura? Bueno, le dijo, tanto y cuánto. Le dijo, ¿cuánto? Yo no tengo ese dinero. Y le dice, ¿pero qué tiene usted? Tengo una vaca que da leche para alimentar a mis hijos. Traiga la vaca. Esa es la forma de ser. Por eso dice, ellos lo que hacían eran que ni siquiera permitían que entraran aquellos que quisieran. Ay de vosotros, escribas y hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entre vosotros, etcétera. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Versículo 14. Y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Esto en el versículo 14, siempre en Mateo 23. Devoraban las casas de las viudas. ¿Y qué importancia tiene? ¿Cómo puede un hombre que dice ser siervo de Dios, y etcétera, ese que, bueno, el sacerdote de la iglesia ortodoxa, decir que siente tanto bueno por esto y sacar el último vaso de leche de los 3, 4, 5, 6 hijos, que tal vez la viuda se quedó con ellos, no había quien trabajara. Este es el tipo de religión diabólica, satánica, demoníaca. Y como pretexto se usa el nombre de Dios, pero no hay tal. Ellos recorrían, dice Jesús, mar y tierra para hacer un prosélito. Al lograrlo, el pobre prosélito era dos veces peor que ellos mismos, una vez que ganaban a uno. Fíjense el versículo 15. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros! Este capítulo 23 ha sido uno de los capítulos que precipitó su crucifixión. Muy fuerte. Ellos eran también insensatos y ciegos, y pretendían ser guías espirituales. Vamos a leer, versículos 16 al 22. ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor! Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro, al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Todo esto, versículos 16 al 22 de Mateo 23. Adjetivos calificativos tales como ciegos, insensatos, necios. Estas denuncias contra los religiosos jerarcas, hipócritas, son muy fuertes. Cuidémonos de llegar a merecer estos títulos como graduados de qué sé yo qué. Pero hay más ceguera, hipocresía y ausencia de la pureza espiritual. Sigamos viendo un poco más, y nuevamente con los versículos 1 a 1, para de esta manera facilitar así un mayor provecho de este estudio. Fíjense que ellos colaban el mosquito, pero se tragaban al camello. Es una forma de hablar, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis al camello. Versículo 24 dice, ustedes saben que hay una forma que se llama hipérbole, que cuando se usa esto, por supuesto que ellos no podían tragar el camello versus mosquito, literalmente, pero es una forma para demostrar la magnitud del daño que hacían y lo hipócrita que eran ellos. Tragaban el camello, pero colaban el mosquito. Escuchen ahora 23:23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello, es decir, justicia, misericordia y fe, sin dejar de diezmar. Hágalo. Estos fariseos y escribas eran diezmadores ejemplares. Medían hasta lo más pequeño y de allí sacaban el diezmo, dándole el destino correspondiente. Estaba bien. Eso no estaba mal. Era una digamos, para el mantenimiento, digamos, de los levitas, quienes fueron designados como encargados de la vida espiritual de Israel, una de las tribus. Ahora, si se trataba de, por ejemplo, un kilogramo, ellos sacaban a ver cuánto es el diezmo de un kilo, de lo que fuera, colocaban aparte. Si era medio kilo, 500 gramos, bueno, de 500 gramos a ver cuánto es el 10%. Y si eran 225 gramos, bueno, hay que ver cuánto es el 10% de 225 gramos. Cada detalle. Jesús no desaprobó el diezmo, porque este ya había cumplido su propósito. No importa, él está hablando a los judíos. Lo que sí el Señor desaprobó fue la hipocresía de ellos, ya que ellos pretendían canjear su fidelidad en los diezmos a cambio de ignorar a tantas tantos necesitados que debían recibir socorro, pero no recibían. Jesús no dice que ellos no diezman. Dijo que sí, que diezmaban muy bien, pero justicia, misericordia y fe no había, y que era mucho más importante. Ahora, ¿sabe usted lo que esos cara dura hicieron? Ignoraron a cambio la justicia, la misericordia y la fe. Ellos decían, Dios no va a mirar que nosotros somos explotadores de los pobres, nunca ayudamos a nadie, pudiendo hacerlo, despachamos a las viudas que se arreglen como quieren, les confiscamos lo que tienen, no nos importa nada. Ah, Dios va a probar muy bien nuestra vida porque nosotros sí que diezmamos hasta la semillita más pequeña. Todo lo diezmamos, es decir, sacamos porcentajes minúsculos porque algo que pesa muy poco, ¿a dónde eso diezmamos? Y aquí viene una pregunta muy oportuna. ¿Debemos diezmar ahora en el Nuevo Testamento? Si yo dijera algo que huele a no es necesario diezmar en una iglesia, por ejemplo, bautista, ese pastor dirá, ¿para qué invité a ese tipo? Porque todos piensan que no habrá dinero para mover el trabajo de la iglesia y no podremos funcionar. ¿Cómo va a hablar en contra del diezmo? Y yo oigo que aquí cuando los hermanos van a orar, hablan también de diezmos y ofrendas, especialmente a los que son ya de hace muchos años cristianos y vienen de iglesias donde el diezmo era matemático, absolutamente necesario. Sin diezmo no marcha la iglesia. Y ellos oran por diezmo. Además, ahí está escrito diezmos y ofrendas. Pusimos eso justamente pensando que hay muchos que están acostumbrados, pero va a salir eso de allí. Vamos a poner otra inscripción ahí, porque yo personalmente no creo en el diezmo. No. Entonces, ¿de qué vamos a vivir? Todo lo que ustedes tienen que no es imprescindible debe ser vendido. Y todo, vamos a suponer que allá en Capiatá vive. ¿Quién vive en Capiatá? A ver, alguien. Ah, hay muchos, o sea, vamos a tener bastante. Entonces, supongamos que usted vive ahí. Pero usted también compró un terreno por ahí. Lo tiene, no vive nadie, no hay construcción, pero está el terreno. Y usted lo pone en venta. Y dice, hermanos ahí de Radio América, ¿por qué no anuncian que hay un terreno de tanto y por cuánto y todo en tal parte? Todo el dinero va para la iglesia. Enseguida vamos a hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es lo que hicieron los hermanos nuestros. Y yo aprendí eso, me tomó años. Yo no soy tan experto en todo esto y tan rápido para descubrir cosas como ustedes piensan. No, toma años, 40 años, 30 años, ¿qué son? Cierta cantidad de años, ¿no? Para que uno aprenda cosas. Pero el Señor es tan bueno y me ha hecho ver muchas cosas. Pero vamos a tomarnos el tiempo para ver algunos textos que hablan sobre el diezmo en el Antiguo Testamento. Y después veremos qué pasa en el Nuevo. Como no vivimos bajo la ley mosaica,

en el capítulo 26 de Deuteronomio, versículo 12, dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Pero el texto que más se puede usar para asustar a la gente para que diezman está en Malaquías. ¡Ay, que yo lo usé! Decía, ustedes son unos ladrones. Pero ya me arrepentí, pero la gente que le hablé ya están lejos de aquí. O sea, no, yo era tremendo. En el capítulo 3 de Malaquías, versículos 6 al 12, escuchen lo que dice. A mí me sirvió mucho ese texto para decir lo que era incorrecto. Incorrecto, no correcto. ¿Cómo? ¿Usted, pastor, y predicaba lo que es? Claro que sí. Uno aprende con el tiempo. A mí no me enseñaron eso. En el seminario no enseñan esto. Nada de esto. Dice, escuchen. Porque yo, Jehová, no cambio. Es lo primero que yo usaba. Hermanos, Dios no cambia. Si lo que dijo a través de Malaquías, hoy está en pie. Tiene peso, ¿no? Y claro, tomando un texto fuera de contexto, se predica pretexto. Y es lo que yo hacía, por lo menos en este tema. Porque yo, Jehová, no cambio. Por tanto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Sigo leyendo. Desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Dios pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Y ellos, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Dios, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hasta aquí Malaquías 3, 6 al 12. Algunos textos del Nuevo Testamento nos ayudarán a entender por qué el diezmo no es neotestamentario. Primero, vamos a Hechos 4. Para mí esto me abrió los ojos. Hechos 4, 32 al 37. Y esto va para cualquier pastor, especialmente pastores jóvenes. No hagan lo que yo hice. Me tomó 40 años para darme cuenta, pero me consuelo porque Moisés 40 años estuvo en el desierto, 40 años luego, antes de eso ya pasaron 40, así que recién a los 120 años murió, así que aguántenme si voy a vivir tanto como él. Aguantata. Ok, Hechos 4, 32 al 37, escuchen. Y la multitud de los que habían creído, esto es en Cristo, era de un corazón y un alma. Ah, mire qué categoría de gente. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, que eran los que administraban, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación,

supuestamente, la palabra o las palabras, según haya prosperado. Entonces yo decía, bueno, según haya prosperado significa porcentaje. Si alguien ganó en un mes, póngale $1,000, entonces son $100 de ofrenda o de diezmo. ¿Por qué? Pues esto es. Yo enseñaba así, yo decía, yo no veo otra cosa aquí. Hasta que el Señor me colocó en Hechos 4, me dijo, hijo mío, ¿por qué eres tan tonto? ¿Acaso no leíste Hechos 4 nunca? ¿Y qué? Sí, Señor, leí. Lee otra vez. Y cuando yo leí, dije, de veras tenía razón al decirme tonto. En 2 Corintios 9, 1 al 7, escuchen lo que dice. Algo muy parecido a 1 Corintios 9. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Es decir, eran tan celosos, tan deseosos de dar dinero para la obra, que la iglesia de Corinto, en este caso, estimulaba a otros que lo hicieran. Sigue, versículo 3. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. O sea que, si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Los macedonios eran muy generosos y Pablo quería que los corintios estén preparados, porque si vienen los hermanos de Macedonia y ven allí 5 guaraníes de ofrenda, ¡ah! Oh, si hay $5,000, es algo. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. Había que ir y decir a los hermanos, hermanos, ustedes prometieron que decirle todo. Ahora tienen que cumplir con eso, porque vendrán algunos macedonios y quedaremos hechos rojos de vergüenza. Pablo y nosotros, los hermanos que fueron ahí. Y no queremos que pase eso. Así que cumplan para que esté listo como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Que esto tenga el aspecto de generosidad, porque ellos eran generosos. Pero, a veces los hermanos dicen, yo me olvidé. Si yo tenía todo preparado ayer y me olvidé. ¿Quién va a creer esa mentira? Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y ese texto que viene ahora, ¿cuántas veces lo escuché? Yo creo que hasta el loro ya lo sabe, de cualquier casa donde lo repite, y si estuviera acá, lo diría. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mucha alegría había entre los hermanos allá en Hechos 4. Y él no menciona el diezmo para nada. ¿Y por qué? Porque es muy poco. Ahora, más hipocresía de los escribas y fariseos. Volvemos al capítulo 23, versículo 25 y 26. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Bueno, el vaso es la persona. Nosotros usamos el vaso, le ponemos agua, si alguien viene sediento, y le damos de beber. Pero si el vaso está sucio por fuera, la persona no va a beber el agua, porque va a pensar que el agua también está sucia. El vaso está sucio. Entonces hay que darle en vaso limpio. cualquier persona que pretende limpiarse tanto por fuera y por dentro estar sucio, peor todavía. Imagínese usted que usted tenga un vaso muy limpio por fuera, pero por dentro no. Y usted echa agua y le da el agua. El agua no está donde el vaso está limpio. Ahí no hay problema. Muchos, muchos cristianos tienen una conducta externa magnífica. Pueden impresionar a cualquiera. Ay, cómo me gustaría, algunos dicen, ser como ese hermano o como esa hermana. Esa hermana sí que es santa. Ella está en el corazón de Dios siempre. Ella se pasa el tiempo orando. Ella es única. Hay un problema aquí. Usted la juzga por lo que ve y oye de la persona. Pero usted no sabe qué hay adentro. Tal vez hay envidia, odio, rencor, celos. Mencione toda esa lista de cosas que pueden haber fácilmente. Eso es suciedad desde el punto de vista alegórico que el Señor Jesús usó. Bueno, ¿cómo salir de allí? Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Una vez que usted y yo nos limpiamos por dentro, abandonamos esos pensamientos de envidia, de rencor, de resentimiento, todas esas cosas. Cuando abandonamos todo esto, nuestra conducta por fuera será aceptada. Tal vez no tanto por los cristianos, pero ¿qué nos importa a nosotros? Que el Señor nos acepte. Eso es lo que Él quiere. Luego Él hace la comparación maestra que el Señor ofrece en el versículo 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia! Así también vosotros, por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Por allá, no sé si es en La Plata, Argentina, en alguna de esas ciudades, como ya hace bastante tiempo, yo fui y visité una familia, y uno de los miembros de la familia me dijo, ¿por qué no vamos a salir un rato y visitar el cementerio? ¿Ir, visitar el cementerio? No sé si era un domingo por la tarde o algo así. ¿Quién va al cementerio? Cuando yo vi lo que era ese cementerio, primero limpio. Y todos esos mausoleos y todas estas inscripciones, nadie tocó nada, estaba todo intacto. Realmente era como para darse un paseo pisando sobre los muertos. Ahí estaban, o alrededor de ellos, pero era algo verdaderamente lindo. O sea, usted puede hacer que el cementerio parezca el lugar más atractivo para pasarse, qué sé yo, darse un paseo con la familia. Había que dejar el auto por ahí y comenzar a caminar. Bastante lugar había para caminar y mucho para ver y sobre todo para leer. Los cementerios del campo son diferentes. Dice, mató a cuchillazo, después todos los que porque escriben ahí. No, después se dio tantos tiros y todo, fulano de tal, nacido día tal, murió día tal. Pero en esos cementerios más sofisticados, donde hay gente más culta, no hay tales escritos. Pero él dice, ahí ustedes son, dice, así también vosotros, por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía. Y en el sepulcro, lo que hay son huesos de muertos, huesos ya podridos. Ahora, sin quererlo, estos escribas y fariseos reconocieron ser criminales. Por ejemplo, en Mateo 23, 29 al 33 dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también, llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Hasta, o sea, nunca olvide, Mateo 23, 33, es aquí donde viene esta pregunta retórica del Señor. ¿Cómo, viviendo así, piensan ustedes evitar el infierno? No hay manera. Son serpientes, generación de víboras. La misma cosa usó en Mateo 3, 5 al 7, Juan, cuando bautizaba. Eran serpientes, generación de víboras, aquellos que no se habían arrepentido y querían ser bautizados. Ahora, ¿cómo entender la palabra de los versículos 34 al 36? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. La generación que lo escuchó experimentó exactamente la destrucción del templo, la muerte de más de 1 millón de judíos, la expulsión de su país a los judíos, o de los judíos, la venta de muchos de ellos como esclavos, en fin, perdieron su templo, perdieron su país, perdieron todo, y eso era solo el comienzo de todo lo que los esperaba por lo que habían hecho. Muy llamativas también las palabras del 23-36, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Eso ya es historia, eso ya pasó, ya no podemos agregar nada más, no hace falta, porque ellos ya pagaron ese precio. Y hermanos, para terminar, creo sinceramente que esa fue la primera cuota. La segunda cuota vino luego cuando primero los emperadores romanos, luego los papas persiguieron a los judíos en todas partes, en España, Portugal, Alemania, Inglaterra, en todas partes eran los enemigos de todos. Y luego, ni poco, bastante, en la época de Hitler, guerra que terminó en 1945, la Segunda Guerra Mundial, donde se calcula que murieron 6 millones, y ahora creo que tenemos que mirar que ya todas esas cosas pasaron a la historia, y lo que se avecina ahora es la parte final, justo antes de que venga el Señor para arrebatar a su iglesia. Oremos. Padre amado, por tu palabra te agradecemos y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. Aliméntanos con lo que tanta falta nos hace. En el nombre de Jesús. Amén.